Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Lo esencial es invisible a los ojos, fue el eslogan con el cual el grupo de invidentes del Museo de Arte Moderno, que se llama Representaciones, decidió encaminar el taller durante 2012. Con el acompañamiento del artista y docente Alonso José Zuluaga, el grupo de Representaciones, que ya lleva 3 años de estar en el museo, se ha reunido semanalmente para desarrollar una serie de talleres y de encuentros que han tenido diferentes temáticas. En un primer taller, el tema de la exploración plástica y escultórica a partir de la realización de un mural que también tuvo aplicaciones en escultóricas. Y en la segunda etapa, una parte de exploración sonora por diferentes lugares, espacios de la ciudad para la construcción de paisajes sonoros y la elaboración de un programa experimental de audio realizado por los mismos invidentes que hacen parte del programa. Estamos muy contentos con este proyecto porque es un espacio estratégico para pensar la inclusión desde el museo y es un espacio que, pese a las dificultades, se mantiene constante en el museo y que todo el tiempo está elaborando estrategias y preguntando constantemente por cómo incluir, en este caso especialmente, a la población ciega de la ciudad en la creación artística. Yo soy Alonso Zuluaga, artista plástico egresado de la Universidad de Antioquia. En este momento dicto clases en Bellas Artes y con el Museo de Arte Moderno estoy trabajando, o estuve hasta este último mes, durante un año con el grupo Representaciones, un grupo de personas en discapacidad visual. Estuvimos haciendo recorridos rurales y también por la ciudad, recogiendo sonidos populares, lo que sucede en las calles, además de algunos conceptos de los participantes, todos en discapacidad visual y algunos con problemas auditivos y también problemas psíquicos. El grupo Representaciones, ahí me sorprenden porque siempre y constantemente están diciendo, pues, que son personas muy inteligentes y lo demuestran. Entonces, esa es una de las características de ellos, que son de un potencial y de una gana de vivir y de hacer cosas que uno trabaja con ellos con todo el corazón. Inicialmente, la propuesta que tuvimos con el grupo Representaciones fue hacer un programa radial, como manera de atrapar sonidos en un azar, sonidos de la cotidianidad. Pero entonces, de repente me doy cuenta que era muy importante hacer laboratorio con el grupo y hacer salidas donde tuvieran ellos participación con la población. Cruzamos calles, visitamos campos, estuvimos en granjas, visitamos animales, visitamos parques, y así se fue dando y fuimos encontrándonos con que el proyecto iba madurando como una cometa. Cada harto pedía más hilo y creo que podemos hacer mucho más con este grupo en el futuro. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Los siguientes paisajes sonoros fueron grabados por los participantes del taller Representaciones en sus salidas de campo durante el segundo semestre de 2012. Guarapo viene el ladito a mí, la mí. Thank you. condition is, ma'am. Lo que logramos en este momento es hacer una edición sonora donde atrapamos sonidos y por medio de audios formamos como una especie de documental, por decirlo así. Cuando uno se encuentra con este grupo de personas sin discapacidad visual, entonces se topa con las problemáticas sociales, socioculturales, que de una u otra manera los embargan a ellos. Entonces es imposible no dialogar, no hablar, no recibir los conceptos de estas personas donde manifiestan su incomodidad con el espacio urbano, que van por la calle, que les atraviesan las cosas, que de pronto la incultura de las personas, de pronto ver que hay muy poca colaboración con ellos, como debiera ser al contrario, pero ellos mismos dan el concepto y manifiestan la incomodidad de las problemáticas que ocurren en el espacio urbano y entonces sí, ellos lo que hacen es manifestar su problemática y de pronto también aprovechamos e íbamos por el espacio público y cogíamos los sonidos, las ventas callejeras, los sonidos de los parques, los guitarreros haciendo música y con esto conformamos una edición e hicimos un programa muy experimental, la verdad es un programa experimental, pues faltaría mucho trabajo y también por ahora es un experimento, pero con excelentes resultados. Como experimento sonoro, todos estamos muy felices con ese trabajo y esperamos tener otra oportunidad mayor, con más técnica y para ver si de pronto hacemos algo mejor. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Escuchemos un poco más de los paisajes sonoros grabados por los participantes del taller Representaciones. ¿Me permite? ¿Lo grabamos un toquecito? Ah, si usted gusta. Foundation is ma'am. Soy Ana María Romano, soy compositora y artista sonora colombiana, resido en Bogotá, trabajo en creación de música, digamos que para conciertos, para obras de danza, para performance, en el área de la improvisación también y de la música experimental y trabajo también en la docencia y en la investigación. Pues a mí en realidad es de puro gusto, o sea, es como de que el sonido me seduce profundamente, me encanta trabajar con el sonido. Digamos que no fue una decisión muy mediada como por argumentos de carácter sociológico, político o algo así, sino que en un principio fue realmente como el gusto. Me gusta el sonido, me gusta trabajar con el sonido, me deleito con el sonido. Ya obviamente después con el tiempo uno va encontrando como ciertas implicaciones que tiene pues hacer música y hacer improvisación y hacer experimentación en un contexto pues como el nuestro, que es Colombia, que es siglo XX, siglo XXI, y pues eso ya se convierte también en una faceta de investigación, de indagación y de proponer también, digamos que un poco desde posiciones tanto estéticas como políticas, ¿no? Yo trabajo desde diferentes líneas. En un principio, digamos que la herramienta más a la que más acudía era el computador, y el computador, pues digamos que a través de diferentes programas informáticos para la elaboración del sonido o para la transformación del sonido, para la composición del sonido también, o con las composiciones de las obras, e incluso para la improvisación o para la interpretación. En los últimos años, entonces, he venido, digamos que ampliando el espectro y trabajo, por ejemplo, con objetos sonoros, es decir, como te decía hace un momento, como me gusta tanto, digamos que la indagación sonora y la investigación sonora y la preocupación por el sonido, pues entonces estoy buscando permanentemente objetos que me sirvan pues para yo expresarme musicalmente, sonoramente, y entonces digamos que recolecto objetos sonoros de diferentes cualidades, y también he venido desarrollando instrumentos de bajas tecnologías, de creación electrónica doméstica, es decir, que se crean con muy bajos presupuestos y digamos que se pueden hacer en casa. Estos son instrumentos que pueden partir de cero, es decir, que yo compro los materiales, los construyo y los hago, o que intervengo diferentes objetos que producen sonido de alguna manera, y yo lo que hago es, pues digamos que intervenirlos, como acabo de decir, para que, digamos que para buscar otro tipo de sonoridades. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De la artista sonora Ana María Romano, escuchemos un fragmento de Así de Repente. Thank you. conditions, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Con el tiempo ha venido creciendo el interés y ha venido creciendo también el público para estas manifestaciones. Yo mantengo como una especie de premisa y es que yo creo que a veces la distancia que hay frente a muchas de estas manifestaciones es más por desconocimiento que realmente por disgusto. Siento yo que a veces los medios de comunicación preocupados por hacer difusión de estas músicas masivas que entran dentro de esas ciertas lógicas de los mercados de consumo y ese tipo de cosas, pues descalifican muy rápidamente manifestaciones sonoras que no hagan parte de esas corrientes y pues digamos que ahí están quitando la posibilidad al público de conocer. A mí en realidad más que seducir al público para que les guste estas músicas, en realidad lo que me interesa es que las conozcan para que a partir de un criterio propio puedan decidir si les gusta o no. O sea, nadie está obligado a que le guste tal o cual música, entonces, pero sí, digamos que nuestra labor, o sea, la de los creadores, la de los gestores, la de los medios de comunicación, las de las entidades culturales, es darle la posibilidad a las personas de que conozcan estas músicas. Bueno, me llamo Camilo Cantor, soy diseñador industrial, trabajo con experimentación, laboratorios, experimentación sonora, creación de redes análogas para compartir conocimiento y ya. Digamos que la experimentación sonora, ¿de dónde viene? No tengo muchos referentes, ¿no? Lo que yo sí creo es que el sonido nos ha estado acompañando todo el tiempo, ¿no es cierto? Y también hemos experimentado con el sonido todo el tiempo. Sí, como desde chiquitos le pegamos a una mesa a ver cómo suena, muchas veces intentando buscar ritmo y que sea sonoro, pero como musical, ese concepto de musical que nos han metido o que tenemos también presente, pero en otros simplemente esa idea de hacer ruido, ¿no es cierto? Y experimentar con esa resistencia que hacen los materiales y nuestro cuerpo con otros materiales y que terminan generando eso, como ruidos con el que realmente empezamos a interactuar. Entonces creo que la experimentación sonora, por un lado va a eso y por el otro lado es a experimentar con la escucha, también que es súper importante, ¿no? Como que si bien nuestro órgano, digamos, principal es la visión, ¿no es cierto? Pues como la imagen y todo lo que vemos. Creo que el oído también juega un papel súper fundamental en nuestro desarrollo. Entonces, pero también es muy descuidado a veces. Pero creo que a veces cuando le ponemos cuidado a eso que, a esos sonidos que nos rodean, a eso que creemos que suena así pero no es, o esas falsas impresiones que a veces nos da el sonido y que tenemos que corroborarlo, es súper interesante, ¿no? Y es lo que, en lo personal, me ha invitado a meterme en la experimentación sonora y de escucha. Mi inicio con la experimentación sonora sí arrancó desde un campo muy musical, ¿no es cierto? Pero también como esa memoria de esos personajes invisibles en la ciudad. Entonces de ahí surgió Cartografías Sonoras, que básicamente era un mapeo de los músicos de la calle. En Vimeo están todos los videos, ¿no es cierto? vimeo.com/cartografiassonoras, ahí están todos los videos de ese ejercicio. Después de eso, la experimentación fue un poco más al paisaje sonoro. Tuve la oportunidad de conocer a Rolando Apolo, de Perú, que estuvo acá haciendo una residencia para la Universidad Nacional. Con él fabricamos unas bobinas con alambre de cobre, y junto a la gente de un locker también, y lo que hicimos era con estas bobinas de cobre salir a recorrer la ciudad y descubrir el sonido de todos los aparatos que nos rodean, un poco como esos sonidos ocultos de la ciudad. Entonces el semáforo manda unas ondas electromagnéticas y generan un ruido. El celular genera un ruido, la cámara de fotos con la que andamos genera un ruido. El aparatico que hay en los semáforos, que ya es un impulso sonoro, con estas antenas generaba otra cosa. Entonces fue básicamente generar recorridos buscando esos sonidos ocultos de la ciudad, ¿no? Y esas interferencias sonoras que además son poco, que son no visibles, ni audibles tampoco. Fundiciones MAM propone. Escuchemos un poco de los paisajes sonoros electromagnéticos grabados por Camilo Cantor y Rolando Apolo en diferentes lugares de Medellín. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.